Esto es Caldo de Cultivo. Un semillero de ideas que crece más rápido que las bacterias de tu culo. Sois escoria, no valéis nada, sobráis, sois una carga, sois minusválidos, valéis menos, no valéis nada, no sois, peor que eso, sois un gasto, una excrecencia, una molestia, nos costáis dinero, nos salís caros, y os lo vamos a hacer pagar caro porque estamos hartos de cargar con vosotros. Estamos hartos de cargar con parapléjicos, paralíticos cerebrales, enfermos que no se pueden valer por sí mismos, viejos con Alzheimer, discapacitados y demás seres dependientes, y por eso nos vamos a cargar con muchos de ellos. No vamos a cargar con casi 500.000 de dependientes moderados. Si pueden moverse, vestirse o comer moderadamente por su cuenta y no hacen sus necesidades encima, que no las hagan encima de nosotros, que se paguen sus necesidades. Nosotros tenemos que moderar el gasto. Estamos hartos de cargar con los familiares que cuidan a esos enfermos. Vamos a reducirles como mínimo un 15% en su asignación de 400 euros al mes a esas mujeres que han consagrado su vida a su cuidado. Se la vamos a dejar en 340 y nos vamos a dar un plazo de hasta 2 años para pagarles. A lo mejor, para entonces, ya ni lo necesitan. Y a las que necesiten a partir de ahora, las que se encuentren con la desgracia de una nueva invalidez en la familia, vamos a dejarles de pagar la seguridad social, como se hacía hasta en este momento. Así no cotizarán y no tendremos que pagarles la jubilación. Si la tendrán que pagar ellas, que se busquen la vida, o que la pierdan, como esos enfermos. Estamos hartos de cargar con casi 6 millones de parados y a partir del sexto mes empezaremos a pagarles cada vez menos. Y a partir de ahora dejaremos de invertir 1.500 millones de euros en políticas de empleo, para que se espabilen. Y si no espabilan, que se jodan. Y que se jodan los pobres, que hemos reducido casi 600 millones de ayuda al desarrollo. Estamos hartos de ellos. Estamos hartos de los inmigrantes, especialmente de los inmigrantes sin papeles. Como no, y sobre todo de los enfermos. No tienen papeles, sobre el papel no existen. Vamos a hacer como que no existen, o mejor, vamos a hacer todo lo posible para que dejen de existir. Les vamos a quitar el único papel que tenían, la tarjeta sanitaria. A finales del mes que viene, 3.000 ilegales y enfermos de SIDA dejarán de recibir medicación. Que se la paguen. O que se vayan por donde han venido, por donde se van también muchos españoles. Más de 40.000 el último año, la mayoría jóvenes en la treintena. Que se vayan también. Estamos hartos de cargar con los jóvenes. Más del 50% no tienen trabajo, ni casa. Aquí no van a encontrarla, ni le vamos a ayudar a pagarla. Hemos recortado 322 millones en ayudas a la vivienda. Se van a acabar los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias. O sea, los sueldos que se cobren sin merecer, las gangas indefinidas. Se van a acabar para vosotros, como ha dicho Esperanza Aguirre en nuestro nombre. Cobráis sin merecerlo, no merecéis vivir. Trabajad sin cobrar, conformaos con sobrevivir. Nosotros viviremos sobre vosotros, para seguir cobrando sin trabajar, para seguir ganando nuestras mamandurrias, para seguir mamando del bote. Sois nuestras mamandurrias, sois lo que cobramos sin merecerlo, sois una ganga. Por eso estáis a saldo. Y os estamos vendiendo. Cuando terminemos de usaros, os tiraremos a la basura, como cualquier mercancía. Firmado el gobierno y amigos. Comienza Caldo de Cultivo. Cultivo. Yeah. bombardeo. Resumen de noticias. No sé por qué me salió. Bueno, pues allá vamos una semana más con Radio Topo y nuestro programilla de caldo de cultivo, que lo teníamos un poco a un lado. Esto de las responsabilidades estudiantiles nos está dejando sin vida social, ¿verdad? Pero hemos vuelto. Pero hemos vuelto a darlo todo. Bueno, allá vamos pues con las noticias. Os contamos, el lesula, nuevo mono africano. En el corazón de la selva tropical africana, en una región poco explorada de la República del Congo, unos científicos han encontrado unos monos desconocidos hasta ahora. Se trata, esto parece una noticia de Antena 3 de verano, Se trata de una nueva especie de primate que han denominado Cercopithecus lomamiensis. Cercopithecus lomamiensis. Muchas gracias por el experto. Es que hoy tenemos la suerte de tener en la sala un experto en monos. Es nuestro amigo Milhausen. Muy bien, gracias. Bueno, pero se refieren a ella respetando el nombre popular de Lesula. John y Therese Hart vieron por primera vez un ejemplar de este mono en cautividad en la casa de un maestro de la ciudad de Opala. Fue en junio de 2007 y a partir de ahí iniciaron una búsqueda sistemática de ejemplares en libertad de su hábitat. A lo largo de 5 años han ido recogiendo toda la información necesaria para hacer ahora la presentación científica en toda regla de Lesula. De tamaño medio, con las extremidades largas y su cuerpo alargado, los lesulas se desenvuelven sobre todo por el suelo en la densa selva húmeda tropical. También en algunas clases de medicina de la Universidad de Zaragoza hemos visto alguno, pero aunque se encaramen a las ramas, sobre todo por el suelo, bajas de los árboles. Me ha jugado. Son animales huiditos, tranquilos y normalmente viven en grupos familiares reducidos de unos 5 ejemplares, formados por un macho, hembras y crías. Pues eso, nada, son sociables y los científicos los han visto en grupos con otras especies de primates para alimentarse. Comen hojas, frutos, brotes de flores y algunas plantas herbáceas. O sea que son unos veganos de puta madre. Bueno, pues muy bien, el de Suda. Bueno, no vamos a comentar nada más de esto. ¿Queréis hablar más del mono? Sí, a mí me ha dejado muy impactada esta noticia, muy, muy, muy impactada. Bueno, ¿qué esperabas? ¿Que encontrasen otra cosa? O ¿a qué venía esto? Al fin y al cabo venimos de los monos, unos más que otros, unos vienen de los monos veganos, otros vienen de los monos carnívoros. Tú sabes que hay monos carnívoros, eso, bueno, ya está, ya lo ha dicho ella. Bueno, yo creo que el mono no da más de sí, Vamos a pasar de noticia. Vamos a ir con la siguiente noticia. Por favor. El Teatro de Bescanó vende zanahorias en vez de entradas para burlar el incremento del IVA. El Teatro de Bescanó, ¿dónde hostias está Bescanó? ¿Alguien me lo puede decir? Estaba en... Nos lo va buscando el becario. Vale, venga, métele al Google. Ha decidido vender zanahorias en vez de entradas para el estreno de la obra Suicidas, de la compañía Poca Cosa Teatro, para protestar contra la subida del IVA en la cultura, que ha pasado del 8 al 21%. Los responsables del teatro defienden que el 4% del IVA de las verduras y hortalizas es mucho más justo. Por ello, todo aquel que quiera asistir a esta función podrá comprar zanahorias a través de internet. En el mismo momento de comprar las zanahorias en la web, se podrá imprimir la entrada que viene de regalo. Ole, bueno. Eso ya se hacía. Esto ya se ha visto antes en la reventa. ¿Qué? Y todo eso. Es un pueblo catalán. Pero, es catalán. Pero aún está. ¿Dónde está? ¿Y por qué no hacen todos eso? Podrían hacerlo todos y así eludimos. Hombre, todos el IVA. Es curioso. Esto me recuerda con la gente que vende una entrada para David Bisbal. Que vende un bolígrafo y regala la entrada. No sé si sabéis de qué se habla. Sí, de esas tonterías para llamar la atención, ¿no? Eso es marketing. No, pero claro, vendes zanahorias, aunque las vendas caras, pero no tienen IVA porque es un pues se venderían más zanahorias y se pagaría menos IVA. Muy bien, muy bien. Bueno, pues otra noticia que yo no he traído redactada, pero que me gustaría que fuera comentada, es la noticia respecto a la masturbación de nuestros políticos. No sé si habéis estado... Olvido. ¿Olvido se llama? ¿Olvido? Lo he olvidado. Sí, vale, es ella, sí. Olvido hormigo o algo así, no me acuerdo. Bueno, una política socialista de un pueblo de bueno, de gente bastante peculiar y salvaje, podríamos decir. En fin, no está muy claro todavía qué ocurrió, pero la señora socialista decidió hacer un vídeo íntimo en el que estaba, bueno, realizando cierta actividad sexual. Y algún hijo puta de su círculo íntimo se especula. De hecho, debió ser alcalde. Dicen, ¿verdad?, que será alcalde, todo, pero bueno, esto es especulación, todavía no se sabe. La sí, ha habido hablará. Varios rumores a estas alturas ya. Sí. Y bueno, colgaron el vídeo, en fin, en todas las páginas de internet del mundo. En 10 minutos estaba pues por todos sitios, ya era trending topic en cualquier sitio. Y la alcaldesa, concejal en principio pensó en dimitir, pero bueno, viendo el apoyo de políticos de diversa índole y de sus vecinos del pueblo, algunos de ellos, sus ánimos creyeron, pues decidió que no se iba, claro, que no iba a dimitir. ¿Por qué hostias va a dimitir? Quiero decir, la gente roba y no dimite, y esta mujer por hacerse una paja tiene que dimitir. O sea, a ver, por favor. Estás entrando ya en el debate, ¿eh? Yo quería que fuera la noticia presentada y luego ya. Sí, perdón. Venga. Vamos a debatir más, venga. Pues qué vamos a debatir. No, pues eso, qué curioso, ¿no? Que, sí, que es algo, a ver, es algo que revuelo. Todo el mundo hace en su casa, pues porque alguien lo claro. Salga a la luz, pues no pasa nada. Joder, ¿quién no se ha masturbado alguna vez? Se masturba todo el mundo. Yo incluso dos veces al día. Tu hermano, tu padre, Rajoy, Aznar, el rey de España, todo el mundo se masturba. O sea, es que. ¿Qué cinco personajes? Pues sí, todo el mundo. O sea, vamos a ver, hombre. Hasta tu abuela. Pues también. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, un consejo, chicos. No grabéis cochinadas por el WhatsApp. Es un consejo. Madre mía. Bueno, ¿qué más noticias tenemos? Vamos a ver. Algo de Aguinaldo querías comentar. No, Aguinaldo no, es nuestro querido ministro de Guindos. Bueno, es una noticia que quizá las palabras no sonaron muy chocantes, pero tiene un gran trasfondo. Cuando Guindos dijo, avisó del riesgo que corren las prestaciones sociales. ¿A qué suena esto? Suena a que agárrense, que esto va a peor. ¿Pero cómo va a ir a peor? ¿Qué van a hacer? ¿La gente comerá aire o...? ¿La escuela será de pago o qué? ¿Qué o algunos cagarán dinero? Pues sí. Ya podemos cagar nosotros dinero a eso, si a eso te refieres. Viendo a Guindos en el Congreso, la verdad es que el tío está muy tranquilo, pero acojona. La que nos espera todavía. Sí, la verdad es que a mí, respecto a este tipo de noticias, lo que más me asusta, creo que es qué papel voy a jugar yo en todo esto y de qué forma voy a tener que respaldar estas medidas. O sea, no es ya solo lo que va a recaer en nosotros, que sí, por supuesto, pero, ostras, siendo sensatos, probablemente nosotros no seamos los más perjudicados de todas estas medidas y lo que más me jodería es estar detrás de ellas, o sea, no dar cobertura sanitaria o tener que llevar bueno, a cabo pero, unas cosas que no... Pero eso ya, yo creo que ya lo están empezando a tocar, pero también está el tema que nos afecta tanto de las pensiones. Porque sí, han conseguido tocarlo claro. Todo, la sanidad, la educación, el IVA. Bueno, muchas más cosas que se me ocurren, pero podríamos hacer una lista larguísima y quedarlo de las pensiones. Y si Rajoy dijo que no le toca las pensiones, ¿qué crees que pasará? Que las tocará. Pues también las tocará, es lo que decía Guindos. Sí, está haciendo todo lo que juró y perjuró que no iba a hacer, o sea que... Ah, Rajoy. Porque las pensiones iban a ser menos, ¿no? Bueno, vamos con un poquito de música. No, faltan más trendings. Ah, sí, aún tenemos sí, más ¿no? noticias. ¿Más trendings querías decir? Sí, no hemos hablado de la diada, hombre, que ocurrió antes ayer. Venga, a ver, ¿qué quieres comentar? Un breve resumen en un minuto. Comenta, no porque sé, yo no sé. Estoy enterado. Bueno, pues, os habréis informado, ¿no? Salió mucha gente a la calle. Todo el mundo se apuntó, hasta los de CiU, que no se sabe muy bien si suben y bajan. Todo el mundo de repente se volvió independentista. Lo que está claro es que había mucha gente, ¿eh? Entre 1,5 millones, 2 millones que decían los participantes. ¿Cuánto decía Televisión Española? Y los Mossos, y luego 600.000 que decía la delegación de gobierno en Barcelona. Televisión Española, yo estuve viendo las noticias y comparando con Antena 3 y otros canales que la calidad que tienen tampoco es que sea muy allá, y es increíble, en mi opinión, la diferencia que hay entre la Televisión Española de ahora y de hace unos meses, porque la noticia de la diada vino después de el ministro de Finlandia viene a tomar un café a España... España gana o no sé qué leches contra Georgia. El toro de la Vega y no sé qué leches más. Y la deshidratación de los abuelos en verano. Sí, eso y algún rancio faz más, como bueno, los chiringuitos de la playa. Pero pero esto coméntame, porque yo no estoy nada enterado. Quiero decir que independientemente de lo que pueda opinar la cadena o la gente o quien sea que haga la noticia, cuando sale 1,5 millones de personas a la calle... ¿Pero por qué salieron a la calle? Porque para era la independencia... No, era la diada, que la gente sale a la calle, pues gente diversa, índole independentista, nacionalista o no, o gente federalista, lo que quieras, a hacer bueno, pues el Día de Cataluña, y hubo una burrada de gente en la calle. ¿No habéis visto imágenes? No. Pues bueno, estaba... Es bueno, que no tenemos televisión. Estamos viendo aquí una foto ahora mismo. Hombre, eso es bastante gente y hubo muchísima más, ¿eh? Y esto además es una foto del mundo. Y es el mundo que, bueno, no veo Photoshop, pero está bastante bien... Bueno, seguimos hablando porque nuestros teleoyentes no... No pueden verlo. En fin, que hubo mucha gente. Habrá que ver los análisis que se hacen de esto. Bueno, ¿alguna noticia más? Bueno, ahora sí, vamos con un poquito de música, que tengo yo ya ganas. ¡Escape! Su mejor remedio ha sido esa virginidad. Represión a todo lo que se llama sexo y libertad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Disfruta de la vida y apoya que son dos días y que nadie te reprima, rebelde contra la hipocresía. Hoy en día en nuestra generación lo que te toca no lo cumple ni Dios, ni siquiera que presume de conservador. He aquí la hipocresía moral, la que sufre a nuestra vieja sin placer carnal, delimitando su sexo para procrear. Anarquía. Mi moralidad. Disfruta de la vida y apoya que son dos días y que nadie te reprima. Ni bueno, esta era dedicada a Olvido y su paja. Bueno, y ahora vamos con nuestro nuevo proyecto de sección y con una cancioncilla francesita de la que vamos a contar la historia. A ver, sí. Nos dejamos escuchar un poco Le Vent du Portugal de Noir Désir. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres. Conocido, como muchos habréis reconocido, era una canción de Noir Désir, de un grupo de rock francés muy popular, fundado en Burdeos en 1985, por el cantante, ya lo siento, no diré bien su nombre, Bertrand Cantat, lo que sea, el batería Denis Barthe, el guitarrista y, bueno, y un bajista. Su nombre significa Negro Deseo. Y a lo largo de los años se han hecho pues bastante famosos en Francia y, bueno, sobre todo, igual más en la década de nuestros padres, pero... Bueno, el caso es, la historia que esconde este grupo, no sabemos... Nos va a pasar, yo creo, que lo mismo en todas las canciones, que no estamos seguros de todas las teorías que se encuentran en la red, pero bueno... Solo ellos lo saben, o solo él lo sabe en este caso, ¿verdad? Que bueno, eso, lo que os queríamos contar es que supuestamente en el año 2003 pues Bertrand, el cantante, asesinó a su novia, no sabemos si incidentalmente o aposta, mientras rodaban un filme en Vilna, Lituania. Al parecer, Bertrand descubrió en el móvil de su pareja mensajes de uno de sus tres anteriores maridos. Y tras una discusión entre la pareja, Bertrand empujó a su novia, que quedó inconsciente tras golpearse en la cabeza. Marie entró en coma y al cabo de varios días pues falleció. Se habla de que estuviera presente el alcohol y las drogas, pues como todos los rockeros, ¿no? Y el procesamiento de Cantat supuso pues el cese por el momento de Noir Désir y bueno, Cantat fue condenado a 8 años de prisión. Y esa es la pequeña historieta que tenemos. Muy bien, pues seguimos escuchando la canción. Bueno, y ahora os ponemos una canción de Ya Toca, Loca, y pues se la dedicamos a la calde, que estará en casa, esperamos, ¿no?, estudiando. Sí, sí, que ya estoy de esta canción, es así de la canción de la semana. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias. We'll be right back. por saber qué pasó contigo. En todos estos años en que no nos vimos, me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Bueno, qué bonita canción, ¿eh? Ahora pasamos a otra. Vamos a poner una canción de un grupo que, bien, puede que esté un poco de capa caída, pero hay que reconocer que en su día lo petaron con esta canción, con uno de sus mejores discos, con el Blood Sugar Sex Magik. Y si bien él todavía no, ya no estaba en el grupo, porque murió de una sobredosis de heroína, es una canción dedicada a él, a Heath Slovak, el guitarrista primigenio de los Red Hot, de los primeros, de los Red Hot locos. Ese funk metal tan característico. Bueno, era un guitarrista israelita que se fue a Estados Unidos, que estaba bastante, en fin, era un hombre muy movido, heroinómano, con una vida bastante loca y le pasó factura. Y es una canción que le dedicaron en su día porque hacía 2 años que había muerto. Y bueno, pues aquí os ponemos My Lovely Man de los Red Hot. We'll be right back. Cultura. Cultura. Cultura. Cultura. En la tombona. If you like piña coladas and getting caught in the rain. Bueno, pues aquí empezamos con la sección cultureta del programilla. Sí, señor. Os recomendaremos libro, peli y algo más. Una pequeña exposición que hay en nuestra ciudad. Bueno, pues empecemos. ¿Qué bueno, libro tenemos? Bueno, hoy voy a traer un libro de un autor que adoro. El libro se llama El Imperio, de Ryszard Kapuscinski. No sé si conocéis este autor, pero es un... bueno, escritor... Richie. Está emocionando esta música. Un escritor, reportero, bueno, una persona que hizo muchas cosas en su vida. Ryszard Kapuscinski, reportero nacido en Polonia en el 32 y que murió hace poco, en el 2007. Bueno, resumiendo un poco su vida, estudió en la Universidad de Varsovia y fue corresponsal en el extranjero hasta el año 81. Grandes obras suyas dentro de su magnum de libros y de aventuras que os recomendaría son El Shah, Un día más con vida, un libro impresionante sobre sus vivencias en los procesos de descolonización de ciertos países de África en los años 70. El Mundo de Hoy, otro que también, bueno, es que podría estar así toda la noche, y uno muy bueno también es Cristo con un fusil al hombro. En este libro que os recomiendo, El Imperio, nos ofrece una fascinante crónica de sus viajes y recuerdos por la Unión Soviética, desde sus primeros recuerdos muy pequeños, cuando el Ejército Rojo llegó a su ciudad natal en el 39, o sea, tenía 7 años, realmente era muy pequeño, al desplegamiento de esta en el 91 y un poco más tarde. Visitó 15 repúblicas y habló con cientos de ciudadanos acerca de las experiencias vividas durante todo este tiempo. La observación participante era la técnica utilizada sin prisa y sin pausa por este escritor. El autor comparte con georgianos, armenios, azerbaiyanos, turquemianos, tayikistanos, kirguizos y uzbecos, rusos y otros pueblos siberianos, sus contextos, sus experiencias y sus vidas cotidianas. Kapuscinski no se aloja en hoteles de lujo, no se aloja en el Hilton, sino que duerme allí donde lo hacen los héroes de su relato, y también come y bebe lo mismo que ellos. El periodista considera que es la única vía para escribir un texto honesto. Lo recomiendo fehacientemente. Hay partes que, bueno, son un poco más largas, como sus viajes en el Transiberiano. ¿Densas? Y densas, sí, la verdad es que se me hicieron un poco pesadas, pero otras son impresionantes. El Imperio. Bueno, película, ¿qué nos traes, Horariaga, no? Bueno, ¿qué nos traes por decir algo, no? Pues, vale. Sí, bueno, cuéntanos una peli que traes. Os cuento. La película de la semana es Viva Zapata, de Eria Kazan. El director de origen griego recrea la vida de Emiliano Zapata, el famoso revolucionario mexicano que sublevó a todo el país contra el gobierno dictatorial del presidente Porfirio Díaz. Kazan intenta mostrar cómo los líderes revolucionarios se corrompen en cuanto alcanzan el poder. El guión fue escrito por el sobresaliente John Steinbeck y en el reparto aparecen nada menos que Marlon Brando, Anthony Quinn, Joseph Weissman y, para el que no le suene, decir que lo hizo, que hizo el doctor... ¡Ay, es que se me están secando las lentillas! Doctor no. La primera película de James Bond. Jane Peters, que también hizo el Niágara en 1953, ¿no? Es una interesante reproducción de la Revolución Mexicana a mano de del popular Emiliano Zapata, y evidentemente lo primero a destacar sería la brillante caracterización de Marlon Brando como Zapata, así como la de Anthony Quinn, que borda su papel. Como Pancho Villa aparece Alan Reed, y también destacaría la canción de La Adelita. Podríamos ponerla después. Bueno, y histórica canción mexicana que aparece en la cinta. Es una historia de fracasos, de luchas por ideales, de utopías que se vuelven en contra, el nacimiento de una leyenda y de cómo se cree en ella. Como curiosidad, no olvidemos que Kazan es un director con luces y sombras, y de su implicación en la caza de brujas liderada por el senador McCarthy en los 50 en busca de comunistas en Hollywood, en los que testificó delatando a compañeros suyos. Luego intentó defenderse, entre otros medios, haciendo la ley del silencio. Pero esa es ya otra historia que dejamos para la semana que viene. Un tipo majo, vaya. Una simpático, pena. Amigo de sus amigos. Una pena. Luego se defendió diciendo que, bueno, como era un americano de orígenes de otros países y tal, pues tuvo que hacer eso para no poner en duda su sentimiento americano. En fin. Bueno, vamos con la exposición que hay ahora mismo en Zaragoza. Es una exposición de Brian Duffy, El Centro de Historia de Zaragoza, de Historias de Zaragoza, acoge desde el pasado jueves hasta el próximo 11 de noviembre. Hay muchos días, ahora pondremos. Muchos días para ver esta exposición. La primera exposición retrospectiva que se hace en España del fotógrafo inglés Brian Duffy, fallecido hace poco, en 2010. Considerado uno de los máximos innovadores de la fotografía documental de moda y una referencia de la cultura pop de los 60. La muestra se compone de más de 100 fotografías, así como de diverso material fotográfico y personal del autor, y un vídeo documental que la televisión británica BBC produjo en torno a su figura en el 2010, en el año de su fallecimiento. Más de 100 piezas en total entre hojas de contacto, retratos, sesiones, reportajes y anuncios aparecidos en revistas y periódicos del mundo entero, como Vogue, Elle, Glamour, The Times o Daily Telegraph. Bueno, es que era un fotógrafo de moda, pero ahora se ve distinto esto. Elle. También se han incluido fotografías de la colección personal de Duffy. Para quien no sepa quién es, ¿recordáis esa fotografía tan famosa de David Bowie, completamente pálido, blanco, desnudo de torso para arriba y con la cara pintada, que apareció en su álbum Aladdin Sane? Bueno, pues si no lo conocéis, tenéis hasta el 11 de noviembre, creo que son muchos días, para dejaros impresionar por su obra. Y como curiosidad diré que este hombre, bueno, aparte de tener una, pues como todos los artistas, una vida un poco turbia y, en fin, tuvo que hacer sus locuras y tal. Un día que se levantó con mal pie, en 1979, decidió que todas las fotos que había hecho no eran lo suficientemente buenas, que no podía mejorar en la fotografía. Se fue al jardín de su casa en Inglaterra, vació unas cajas en el jardín y quemó todos sus negativos. No todos, por suerte, porque un vecino llegó y le evitó el desastre, pero para que veáis cómo se le fue la olla. Así que tenéis suerte de que hagan esto en Zaragoza y de haber la exposición. Y ahora os dejamos con la canción de La Delita. La hemos encontrado. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía. Locamente enamorada del sargento, popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer. Estamos que lo damos todo en Caldo de Cultivo. De seda para llevarla a bailar al cuartel. Después pues que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por la voz de mujer que sollozaba, la voz de la antena campamento. Y al oírla el sargento temeroso de perder para siempre esa dorada, escondiendo su dolor bajo el esposo, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que en tanto se moría. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Bueno, pues joder, menudos cantantes nos hemos traído, ¿eh? Con el karaoke incluido. Gracias, gracias, amigos del karaoke. Y ahora os dejamos con una... The Scorpions, Still Loving You, antes de pasar a nuestra próxima sección. Bueno, esta canción se la dedicamos a nuestros chocoleguis que están escuchándonos una semana más. En Caldo de Cultivo. Bueno, y ahora vamos con nuestra sección. ¿Con qué vamos ahora? ¿Con qué vamos ahora? ¿Pero qué coño? Pues con eso. Empezamos con los coños. Los coños. Un coño, dos coños. Bueno, empezamos con la primera noticia que da lugar a esta magnífica sección. La alcaldesa del PP de un pueblo toledano se sube el sueldo a casi 3.000 euros. recalco lo de Toledano. Mientras Cospedal reduce a la mitad y quita el sueldo a los diputados regionales, la alcaldesa popular de Nambroca... Nambroca, ostras, Nambroca, con ese claro, nombre, claro, intentará ponerse un sueldo de 2.757 euros con 14 pagas, desobedeciendo a Rajoy tras la eliminación de la última paga extra. Ole. Bueno, se le ha pasado por ahí el decreto. Nambroca es un pueblo donde el alcalde nunca ha cobrado de menos de 5.000 habitantes. Es la cuarta vez que intenta colocarse el sueldo. Ole, ole. En fin, ¿qué podemos decir a esto? Pues nada menos que... ¿Quién coño? Un poco más alto que no se oye. Coño, pero ¿qué coño? Ay. Ya está, te has quedado a gusto, ¿no? Sí, la verdad es que más que nada por lo de que ahí no ha cobrado nunca un alcalde. Y de repente llega la alcaldesa, en fin. Bueno, pues muy bien. Bueno. Ya es que casi ni nos sorprenden, ¿verdad? Bueno, pues el siguiente también del PP. ¿Qué? Que siga haciendo de las suyas. Ciu y Pepe borran el vídeo de YouTube que mostraba la brutalidad policial en Barcelona. Pues comienzan la ofensiva digital contra los medios de contrainformación. Censuran explícitamente un vídeo del 15M Barcelona Televisión. El caso de Sergi estaba actualmente a la espera de juicio y recientemente ha sido citado por los medios de información de desinformación tradicionales como El País. YouTube describió la censura como solicitud de eliminación gubernamental. ¿A qué suena eso de solicitud de eliminación gubernamental? A mí a censura. ¿Coño? ¿Quién coño? Pues muy eso, bien, si, no sé si habéis visto el vídeo del Sergi este, pero que luego hizo él como un montaje y la verdad es que es bastante especial. ¿Pero montaje cómo? Bueno, él hablando y... Ah, vale. Bueno, lo han remetido. Hombre, ¿no? Ya es difícil eliminar algo de internet, ¿no? Sí, pero... por eso, o sea, lo pero han vuelto a cargar con otro nombre. Hombre, viendo las hostias que repartían los Mossos en Plaza Cataluña ya no me sorprende nada, ¿no? Pim, pam, pum. Bueno, en fin, el PP se opone al impuesto de patrimonio o a uno de grandes fortunas porque lo necesario es ahorrar. El portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, ha asegurado que no puede apoyar retomar un impuesto de patrimonio o arrancar otro para agradar las grandes fortunas, por lo que los ciudadanos necesitan es porque lo que necesitan los ciudadanos es ahorrar. Muñoz dijo en la recta final del debate del Estado de la región que lo que hace falta ahora es fomentar el ahorro y aprobar alguno de esos impuestos es ir en contra de lo que necesitan los ciudadanos. Me estoy perdiendo. ¿Alguien lo entiende? Yo no. Esos impuestos de patrimonio o grandes fortunas van en contra de eso, aseveró. Claro, claro, claro, claro, claro, claro. ¿Te van a repartir el dinero como por las calles? No, que... Venga, un qué coño y luego seguimos. ¿Coño? ¿Pero qué coño? ¿Coño? ¿Quién coño? La subida del IVA, por ejemplo, es para ahorrar. Que suban los precios de las escuelas es para ahorrar. Que todo es para ahorrar y claro, pues... Quitarlo del impuesto del patrimonio, no. Pues también. Bueno, pues nada, que nos vuelvan a explicar. Bueno, y siguiendo en esta sección, ya sé que huele un poco esta noticia, pero como hemos estado de vacaciones y no la hemos comentado, quiero comentarlo del Ecce Homo. Ya todo el mundo lo conoce, así que no vamos si no a decir revienta, la noticia, o sea... pero que sepáis que nuestros corresponsales de Caldo de Cultivo estuvieron allí para verlo, así que vamos a que nos lo cuenten. Tenemos aquí a Daniel. Daniel, cuéntanos. Pues no sé, estábamos en Zaragoza un día y no sabíamos muy bien qué hacer. Y pues nada, fuimos a Borja y la verdad es que estoy muy impresionado, todavía no me he repuesto. Pero Jara os lo contará mejor. Cuéntanos, Jara, ¿cómo fue? ¿Qué viste? Pues llegamos, ¿sabes? Y había un montón de gente. Y bueno, venga, un poco de seriedad, venga. Era una iglesia y había un chiringuito lleno de gente. Hicieron el agosto y nunca mejor dicho. Sí, sí. Había cola para hacerse fotos con el Ecce Homo. Había un japonés en la cola, lo juro. Había un montón de cola. Y no segurata. Te dejaban un segurata que no te dejaba pasar la valla. ¿Te lo puedes creer? Y mucha gente, familias enteras, de Zaragoza, de España. Os juro que había gente de fuera. Había un andaluz, de hecho. El andaluz, nadie lo vio el andaluz. Pero es que encima había luego una familia. ¿Se le notaba porque era analfabeto y se le veía? O... No, bueno. Porque hablaba con acento raro. Sí, porque el hombre, pues no sé, le habían tomado el pelo. Y luego no sé si fue el mismo u otro que dijo algo así como, bueno, tras visionar el OCM durante 10 segundos, la frase que me impactó fue: para ver esta mierda hemos venido, o algo así. Un niño, un niño. Sí, un niño. Fue un niño como en plan de, ¿en serio hemos venido para esto? La verdad es que la señora, ¿cómo se llama? La Cecilia. La Cecilia debe estar a punto de suicidarse porque ha montado un chiringuito ahí. Bueno, estuvo ingresada en el Servet con una crisis de ansiedad. Bueno, chicos. Lo que pasa que luego le apoyaron muchísimo desde su pueblo y ahora ya está mucho mejor. Hizo un reportaje para Telecinco y ya está genial. Nos alegramos. Mira, un beso desde aquí, ese Cecilia. Ese Cristo no lo conocía ni el ídem y estaba muy mal estado. La verdad es que no sé si lo van a restaurar o no. Estuve siguiendo las noticias en el Heraldo, porque es como muy sensacionalista todo, pero no sé en qué ha quedado la cosa, sinceramente. Corren rumores de que quieren hacer como una especie de impregnación para salvaguardar el exeomo nuevo, dejar el viejo, intentar restaurar el viejo y poner el nuevo al lado. Sí, porque pero no se va a salir el tiro por la culata. No saben cuál es mejor, si el nuevo o el viejo. Y como nota informativa, si queréis ir a Madrid, junto a la Puerta del Sol, hay una panadería, no sé por qué es panadería, porque hacen crepes con la efigie del exeomo. O sea, no, que ya de sabéis. Verdad. Sí, no sé el nombre, pero seguro lo preguntáis. Oiga, las crepes del exeomo, ahí. Increíble. Sí, increíble. Ha dado la vuelta al mundo ya. Joder, pues eso no lo van a quitar ni de broma, ¿eh? No, no. O sea, se tienen que quedar con esos y habrán ganado más que en todo el año. Sí, ojo. Sí. Bueno, y pasamos a... ¿Qué sección? La agenda de la semana. Ah, la agenda. ¿Qué habéis pensado hacer esta semana? Si no tenéis planes, os comentamos, por lo menos para este fin de que llega movidito. Bueno, pues lo primero que queríamos comentar era la bajada del canal. La bajada del canal, el concierto del 19 aniversario de Radio Topo y que, por cierto, tocan las Pólipo. ¿Qué es eso de la bajada del canal? Cuenta. Bueno, parece que tenemos problemas con un micro. Coméntanos. Bueno, para quien no lo sepa, la bajada del canal es una festividad de lúdica, muy interesante, que se hace en Zaragoza. Lúdico reivindicativo. Festivo. Por lo que tengo entendido, comenzó siendo un tema reivindicativo para que hicieran navegable el canal de Torrero. Y ahora se ha convertido un poco en vídeos de primera. Es una auténtica fiesta popular que todo el mundo espera con ganísimas. Hay gente que quiere que el canal sea navegable, cosa que es imposible porque no hay calado, no hay anchura, hay puentes. Bueno, de hecho es imposible que sea navegable por el momento. Y entonces lo que se organiza es una serie de grupos, de gente que bajan en embarcaciones de todo tipo, podéis apuntaros. Cuenta con el beneplácito del Ayuntamiento de Zaragoza y se baja al canal, pues eso, pues puede ser un barco vikingo, puede ser un neumático de tractor, puede ser lo que queráis, cualquier cosa que flote y podéis meteros dentro. Y se baja el domingo, ¿qué día 18 es? De septiembre, 18 de septiembre. A las 10 de la mañana, desde la pasarela del Rincón de Goya. Muy bien, pero es que aún hay más, el día de antes... Hay otra fiesta. Otra fiesta. ¿Qué fiesta hay? La fiesta. A la que no podéis faltar. Es la fiesta. El 19 aniversario de Radio Topo. 19 años en la onda. Tocará hasta Juan Magán. Que no. No, no, pero alguien mejor todavía. Broma. Alguien mejor todavía, que por cierto es de muy cerca del exeomo, que es Manolo Cabezabolo, que tocará con los que no dan mi con bolo. Tocará más grupos, ¿verdad? Sí, creo que era un grupo de hip hop y otro étnico. Y nuestro grupo personal, las Poliposeídas. También las Pólipo. Las Pólipo y bueno, símiles del tipo de Barricada. Y ahí lo dejamos. 3 puntos suspensivos. No podéis faltar. Y nada, ¿qué más queréis comentar sobre eso? Que ahí os esperamos, una fiesta bastante graciosa la que espera. A las 3 del mediodía del sábado habrá comida... No, el domingo, perdonad. A las 3 habrá comida con precios populares en el Parque de la Plaza. A las 5, concierto de Bronson al Meta del Peripau y los Cachirulos XL. Esto el domingo. Y el sábado, recordar, 19 aniversario de Radio Topo, comenzará a las 9 y acabará a las 8 de la mañana. Habrá un sinfín de barras, cerveza, calimocho, agua, Coca-Cola, cerveza sin alcohol para el que no beba. Y bueno, precios populares. Y 3 conciertazos. Ahí os esperamos. The Eye of the Tiger. Bueno, a raíz de esta canción creo que he cambiado mi cagada por una vomitina. Eso es todo. Puede continuar la canción. Bueno, ahora en serio, hay algo que haya ocurrido recientemente que os indigne y bueno, por lo que queráis, pues eso, mostrar hoy vuestra... Hoy es el momento, ahora es el momento de soltar toda la mierda de la semana. Cuéntanos, ¿qué te indigna? ¿Qué lo que más te fastidia? Bueno, a mí me fastidia... Uy, esto suena a listado. No, solo una cosa, una pequeña cosa, y es la convocatoria del MIR. Pero a la gente no le interesa lo del MIR, hombre. No, pero han reducido 318 plazas y han puesto una nota de corte y han puesto la fecha el 2 de febrero, pero quieren torturarnos o qué. ¿Por qué? ¿Qué mejor? Podrían ponerla el 1 de diciembre y así tenemos las navidades perfectas. Bueno, cuanto más tiempo mejor. El 2 de febrero. Pues me cago en el Ministerio de Sanidad. Yo la verdad es que vengo bastante pacífica. Me cago en el mal olor, es bastante desagradable y pi, censura, pi. Y nada, paso turno, paso palabra. Charles. Bueno, no sé, hemos puesto a parir a todo el mundo, ya no sé qué más. No sé. Bueno, y como siempre, pues nos cagamos en el gobierno, nos cagamos en este país, nos cagamos en todo. En todo, en los de las GAE, en los militares, somos muy poco originales, joder. Bueno, chicos. Y pues la semana que viene más y mejor. Virus, bacterias y viroides, recordad que todo esto puede caernos 6 años y un día.